mañanas. Hola, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Tardes. Hola, buenas tardes. A ver si soy capaz de transmitir. Noches. Buenas noches. Son las 8 y hoy el día. Buenas noches y bienvenidos al Larguero. Y fines de semana. Quinto de la primera parte, 1-0 de Besanti. Déjame que te cuente una cosa que me ha pasado esta semana. A mí siempre me hubiera gustado pronunciar la frase. En la cadena SER trabajamos duro cada día para ofrecerte lo que necesitas cuando lo necesitas. En eso consiste ser el líder de la radio. No es una cuestión de números, sino de confianza. Y la confianza obliga. Cadena SER, la radio. Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú. Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. En la cadena SER, hoy por hoy. Ángels Barceló. El horizonte se perfila oscuro, sin opción. Tus cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Viernes 8 de enero, 17, 18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Terminamos la primera semana de este año 2021 en el que teníamos puestas tantas esperanzas. Es pronto, de todas formas, para saber si las esperanzas son una nueva muestra de lo ingenua que puede ser la humanidad. Pero nosotros aquí queremos imbuirnos del optimismo clásico de cualquier principio de año y pedimos en el 900-100-800 canciones sobre inicios, sobre principios, despegues, arranques, comienzos. Celebraremos lo nuevo con música a partir de las 11 en la sección de discos dedicados con Fernando Neira, así que esperamos sus llamadas en el 900-100-800, canciones que nos produzcan esa sensación de cuaderno con todas las hojas en blanco, como este Un Nuevo Día Brillará de Luz Casal. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Llevará la soledad. Quiero ser. Pero antes vamos a retomar una de las secciones de las que más disfrutamos los viernes, el consultorio librológico. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me. El año pasado, Sara Mesa, autora de novelas como Cicatriz, Mala Letra o Cara de Pan, o de ensayos como Silencio Administrativo o Perder el Miedo, publicó la novela Un Amor. Hace unas semanas, una selección de 100 críticos y escritores convocados por el suplemento Babelia coincidieron en destacarlo como uno de los mejores libros del año. Sara Mesa, muy buenos días. Hola, buenos días. Una satisfacción, ¿no?, que consideren tu libro uno de los mejores del año. Sí, claro, la verdad que sí. En Un Amor se lee: una casa abandonada le llama poderosamente la atención. En sus muros medio derruidos alguien ha escrito castigo de Dios y también vergüenza en grandes letras rojas. Sara, Un Amor, algo que tenemos, tendemos a creer que es algo así como luminoso, como feliz, ¿puede ser también una vergüenza, ya no para los demás, sino por lo que dirán, sino para uno mismo? Sí, puede ser tantas cosas, es un sentimiento extremadamente complejo, ¿no? Y además en mi novela no solamente se habla de ese sentimiento, sino de todo lo que lo rodea en determinados momentos y cómo, sobre todo cómo la comunidad acepta ciertas relaciones, ¿no?, personales. ¿Qué querías contar exactamente? Porque sin desvelar mucho, dos personas, una mujer que se va a vivir a un pueblecito así medio aislado, se enamora locamente de un hombre, los dos en principio no tienen nada que ver, ni por origen, ni por formación, ni por nada. ¿Tú qué quieres contar con esto? Pues es complicado de resumir, porque realmente yo lo que siempre quiero contar cuando escribo una historia, no quiero que de ahí se desprendan moralejas ni mensajes así muy evidentes, ¿no? Pero sí que pretendía de algún modo reflejar la complejidad de las relaciones, no solamente las relaciones, digamos, amorosas o de pareja, sino las relaciones de, no sé, de socialización en un lugar, ¿no? De cómo, de qué es lo aceptado y qué no por un grupo y cómo uno tiene al final que adaptarse a eso, ¿no? Porque ella, la protagonista, llega a un sitio nuevo. Entonces, esa era la premisa de partida. De todas formas, dices, y es verdad, no quieres o no te gusta dejar clara ninguna moraleja ni nada, pero a mí fue un libro que me encantó, el libro me apasionó, pero me hizo pensar muchísimo. Es decir, sin que tú